Oye, manito, ¿cómo fue? Oye, a segunda, viene que pues voy para allá con el vecino para ver si compro una panela, cualquier dos panes y un litro de agua, porque esta noche me tiro para el muelle con estos manes. Vamos para América. No, pues nosotros hablamos con un vigilante, ¿no? El hombre que ya tenía todo ahí croqueado, pues nosotros recién vamos a tirarnos, pues. Oye, pues van estos manes, va Jairito, va, ¿te acordás del man que trabajaba ahí en la Rampla? No, pues el man también va más de una gente, ¿sí me entiende? Entonces. No, yo sí me voy a tirar, yo voy estirado esta noche para el muelle. No, yo sí me voy a tirar, yo voy estirado esta noche para el muelle.